por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Plena. Y si invertimos el lugar común, machacado, redicho y rematadamente dicho, ese que dice que nos faltan las palabras, y si alguna vez aceptamos que tal vez nosotros le faltamos a las palabras, ¿por qué no ponemos el cuerpo en el lenguaje? Porque el poema nos asusta, porque tal vez no nos guste el poema, nos guste otra cosa, porque abulonamos las certezas. Si empezamos a desacatar la larga lista de lugares comunes que usamos para defendernos del lenguaje. Hasta aquí un fragmento de Hugo Sabino, escritor y traductor de Henri Michonnic, un francés que es poeta, ensayista, lingüista, que falleció en el año 2009. Y Michonnic es una de esas palabras que Diego Stulwar que empezó a meter en nuestra vida hace un tiempito y no sabemos bien por qué. Diego, buenos días. Buenos días. No voy a responder mucho, pero sí voy a decir que un buen día León Rositner me dijo: tenés que leer esto. Leí a alguien que se ocupaba de temas que no me interesaban mucho, como la Biblia antigua y la traducción entre lenguas. Cuando empecé a leerlo, esto habla de la influencia que León tenía sobre mí, me hacía leer cosas que no hubiera leído nunca. Cuando empecé a leer a Michonnic y descubrí lo que llama el poema, esa capacidad del lenguaje para crear modos de vida y modos de vida para recrear el lenguaje, me sumergí en Michonnic. No puedo decir que haya salido, pero sí busqué aliados. Y entre los aliados encontré a Hugo Sabino, que es su traductor, pero que además es un escritor, es un poeta, es un traductor. Y con Hugo empezamos una conversación que hoy me parece podríamos hacer por primera vez pública. Antes quiero saludar a Nati Género, muy buenos días. Buenos días. Saludamos a la distancia y gracias a la tecnología del Skype a Hugo Sabino, escritor y traductor argentino de Henri Michonnic. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? Lo mismo, Hugo. En principio, una cosa interesante que nos parece para empezar a conocer Michonnic es por qué para vos es adverbio y no sujeto. ¿Qué es eso de el poema Michonnic y no el poema de Michonnic? Bueno, digamos, eso de alguna manera se lo saco al mismo Michonnic cuando escribe un libro que se llama Hugo. Y en lugar de poner escribir sobre Hugo, sobre Víctor Hugo, lo titula Escribir Hugo, y bueno, del nombre hace un adverbio, y eso porque un poco siguiendo la idea de él, la idea de que el poema es siempre una actividad, y sobre todo los clásicos son siempre obras activas, digamos, el pasado está siempre activo, cuando entramos en esos libros vuelven a cobrar actividad, vida, están en un continuo, ¿no? Por eso esta cuestión de hacer del nombre un adverbio. Hubo una pregunta sobre esta cuestión del poema, ¿no? Que muchas veces pasa por poesía y en realidad pareciera ser que es un poco lo contrario o es un poco algo que está enfrentado con la poesía. Te quería preguntar lo siguiente sobre el poema. Te quería preguntar cómo ves vos, qué entendés vos por el poema en el sentido de que el cuerpo carga el lenguaje, que el ritmo, el cuerpo cargando el lenguaje a través del ritmo. ¿Qué quiere decir todas estas cuestiones de cuerpo, carga, afecto, ritmo? ¿Cómo operan en el poema? Bueno, le encuentro un hilo. Llama poema a toda la literatura, ¿no? No tenés esas pasarelas del ensayo, la poesía, la novela, porque justamente en estos tiempos estamos viviendo tiempos de regresión respecto a la literatura. Hay una especie de consigna, de orden perentoria de volver al relato del siglo XIX, digamos, a los contenidos, en una palabra. Entonces, me parece que poner énfasis en la palabra poema es poner énfasis en la subjetivación, digamos, en lo que un poema le hace a la lengua, en el sentido que no es la lengua la que hace a Macedonio Fernández, es Macedonio Fernández el que hace a la lengua. Es la obra de Macedonio es la que afecta, es la obra de Roberto Arlt la que afecta a la lengua, no es al revés. Digamos, para salir del esquema trillado de que la lengua le habla a la lengua, yo creo que hay que poner énfasis justamente en la palabra poema. Hugo, ¿y si... poner énfasis en la palabra y después articularlas en las frases? Digamos, no, no se trata solo de poner énfasis en el poema, ¿no? Se trata de articularla en una frase y de poner los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando Mallarmé dice la luna es atorranta, digamos, ya está haciendo una pausa. La luna, dos puntos, es atorranta, ya eso es una, es poema. Ya no es mallarmeísmo. No, no sé si podría responderte la pregunta. En relación a eso quería preguntarte si que si partimos de la idea de que el poema hace al lenguaje y no el lenguaje al poema, pero a la vez el sujeto del poema surge recién en el poema y no lo antecede. ¿Qué es, de dónde surge el poema? Es decir, ¿de qué tipo de gesto, de qué tipo de fenómeno surge el poema si no hay sujeto previo y no hay lenguaje previo? Bueno, está bien tu pregunta. El poema surge justamente cuando el sujeto alcanza una subjetivación máxima. Digamos, cualquier escritor argentino, vamos a tomar los ejemplos argentinos, pero a Macedonio o a Mastronardi, y uno ve ahí, en la medida que lo lees, ves una subjetivación. Entonces, esa subjetivación, digamos, de alguien que está de alguien que está escribiendo, que está hablando y que le está haciendo a la lengua, eso es el poema, eso es el sujeto del poema precisamente. Yo creo que Mellonica avanza en esta, no sé si llamarla noción, pero en esta idea del sujeto del poema precisamente para sustraerlo de la filosofía y de la poesía. Ya, porque uno tiene que pensar que el poema está embargado, te lo digo en un sentido legal, ¿no? Por supuesto. Está embargado por la filosofía. Digamos, la filosofía encontró a partir de Heidegger, posiblemente, yo creo que ahí está, ¿no? Esta posibilidad de embriagarse con los juegos de palabra y creer que eso es poema. Bueno, no, mejor dicho, para hablar en los términos. Entonces, lo que yo creo que está ahí justamente en esta noción, que es muy peligrosa, lo que hay es una expulsión del sujeto. ¿A la vez puede haber una filosofía que surja de la poesía para vos? Y no sé, yo todavía no la encuentro, ¿viste? ¿Quién? Podés por ahí entre Spinoza, Kierkegaard. En el siglo XX, lo que yo veo, bueno, por ahí Yankelevich en Francia, que me gusta mucho. Igual yo tengo muchas limitaciones, más que límites, respecto a la filosofía, pero yo lo que veo en el terreno de la filosofía es una multiplicación de gurú. Pues un tipo viene y te dice, por ejemplo, te explica cómo es el postcapitalismo, y entonces vive 6 meses en Francia y 6 meses en Latinoamérica, y entonces vos te dan ganas de preguntarle, bueno, pero escúchame, ¿cómo vivís? Como diría Guy Debord, contame cómo vivís en lugar de hablarme del postcapitalismo. No sé si te puedo transmitir lo que yo siento respecto a esa impostura. Hugo, queríamos preguntarte también cómo se traduce algo que no es solo lenguaje, sino, como decís vos en el caso de Mellonic, una corriente eléctrica. Y bueno, se traduce mal, en el sentido que si vos te pones en ese registro, digamos, de la corriente eléctrica, que es una imagen que le saqué a Celarayán, que me parece justamente el poeta de la corriente eléctrica, traducís mal. ¿En qué sentido? Te digo, traducís mal porque lo que uno trata de traducir es el discurso, en este caso de Mellonic, ponele el que llegado el caso, lo que uno traduce es discurso, uno traduce una lengua. Entonces, traducís mal porque cuando llevas eso a tu lengua, digamos, a la lengua de llegada, están las marca justamente de la lengua de la que estás traduciendo, porque vos tratás de que toda esa polifonía que está en francés, digamos, juegue, quede ahí, que el significante esté en juego todo el tiempo. Entonces es obvio que te vas a dar de narices con la normalización sintáctica que propone el mercado editorial, ¿no? O la yo por mercado editorial te digo, inclusive la universidad propone una normalización sintáctica. Vos te encontrás con gente que te porque te dice, esta traducción parece escrita en castellano, y yo ahí, si alguien dice eso, ya automáticamente siento que fracasé en la traducción, estoy seguro. Alguna vez es que conversando entre nosotros, Hugo, vos me decías que estabas en contra, digámoslo así, de tu gusto por la escritura no tenía que ver con escribir fácil. Hablabas como en contra de lo comunicable, de escribir fácil, de la comprensión, y decías algo así como que el que busca escribir fácil es porque le angustia quedarse solo. Y más bien reivindicabas una idea de una escritura trabajosa, digamos, donde el lector tiene que trabajar. ¿Podrías contar un poquito más esta idea tuya? Sí, yo creo que, mira, me parece que justamente esto tiene que ver con lo que con esta idea del realismo, esta regresión, digamos, esta idea de volver al relato del siglo XIX, pero digamos no volver a Balzac, porque Balzac no es un realista. Nadie puede contar una novela de Balzac. Tampoco podés contar la educación sentimental. Pero de la mano, digamos, esto se ve muy bien a partir de los años 80, de la mano de cierta crítica, se bajar en una vuelta al relato claro, ¿no? A la temática. Viste que ahora, por ejemplo, en Argentina hay tipos que te dicen, yo estoy dentro de la temática del conurbano bonaerense, por ejemplo. Bueno, ese es el facilismo del que yo hablo, el contenidismo, en una palabra, ¿no? Digamos, serían los tipos que todo el arte, ya lo tienen el arte, digamos. El artista, justamente lo que le falta a un artista es el arte. Es ignorante de lo que está haciendo. Y el lector lo que tiene que hacer es tratar de juntarse con esa ignorancia. Por eso la experiencia de escritores como Néstor Sancho, que son escritores que siguen en la sombra, porque son lecturas re complicadas y no se trata de experimentalismo ni de vanguardia. O si se trata del sentido, ponerle el jazz, ¿no? Digamos, de hacer una música y hacer una escritura que no tenga contexto. No sé si me expliqué, Diego. Te explicaste bien y yo por mi parte te haría una última pregunta que sería esta. ¿Qué relación hay entre el poema, esto que estamos llamando poema y esto que estamos conversando, y la presencia de lo teológico político, de la cultura cristiana ante nosotros? No es una pregunta abstracta, están todos los temas que venimos conversando, están ahora en Mellonix, sé que vos también tenés una reflexión sobre eso. Bueno, partiendo de Mellonix, yo creo que digamos, si tomamos ese costado al que vos te referís, yo creo que lo que se ve ahí es el trabajo del borramiento. Ese trabajo del borramiento que hizo el cristianismo respecto a la Biblia es un trabajo que vos lo ves jugando, digamos, en todas las, yo qué sé, los campos, es una palabra muy burdía y no me gusta, pero me sale, la puta madre. Vamos, busquemos otra palabra. Vos lo ves jugando en todas las disciplinas, en todo el arte, ¿no? El borramiento, por ejemplo, te vuelvo a traer la literatura de Néstor Sánchez, es una literatura borrada, ¿no? A favor justamente del realismo, de una suerte de teología de la prefiguración. Bien, Hugo, queremos agradecerte mucho este contacto, mandarte un saludo desde acá y estaremos conversando en otras ocasiones seguramente. Bueno, che, les agradezco mucho y les dejo un abrazo a los tres. Y muchas gracias, ¿eh? Chau, chau. Hugo Sabino, escritor y traductor argentino que vive hace unos años en Madrid, es traductor del francés Henri Mellonix, que es poeta, ensayista, un lingüista fallecido en el año 2009. Y esta pregunta acá del bloque Clinamen para Diego Stuhlwart. ¿Por qué Mellonix en el contexto de Clinamen? Porque venimos teniendo un perfil, tal vez más claramente para quienes vienen escuchando la columna, relacionado a lo político, a lo social, a hablar con organizaciones sociales muchas veces. Y es llamativo, pero necesario también, que el poema se incorpore a una ruta un tanto más a primera vista política, digamos. Sí, creo que yo diría dos respuestas. La primera la dijo Hugo, para salir del tema conurbano, es decir, para reconocernos como gente que no nos especializamos en ningún tema, sino que estamos trabajando. Y cuando trabajamos, agarramos transversales. Entonces, si seguimos pensando que somos transversales y seguimos extrayéndole clinamenescamente, porque es el sentido clinamen, transversales a la realidad, necesitamos no creernos que somos especialistas en un tema. El segundo punto es que no hay política sin poema, y lo que estamos sufriendo en la Argentina hoy es una política sin poema, en el sentido de que no poema como este como se puede decir, como artificiosamente se lo tiende a tomar como si fuera género literario, poesía, lirismo o falsa belleza. No es ese el poema. El poema es la enunciación que carga con la afectividad del cuerpo. Y la afectividad del cuerpo es colectiva, política. Entonces el poema es una es un lenguaje que compromete la situación del que habla. Y eso es lo que nos falta. Que se trata para mí de una idea de poema como desobediencia, ¿no? Como un momento de fuga de la estructura, del lenguaje, de todos esos sistemas de signos que nos abstraen de nuestra situación concreta. Para quienes están preguntando cómo se escribe Meschonic, M-E-S-C-H-O-N-I-C, Meschonic con doble N, pueden buscar allí a este autor francés.